después de muchos meses en casa otra vez. Barcos de guerra, los muelles a punto para partir. Los muchachos lucharán más allá del mar. Los hombres se destrozarán.